Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Señores, amigos, amigas, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa en abierto de Más Allá de la Realidad. Miren, este no es un programa más. Siempre procuramos que los programas cada uno no sea un programa más, sino que despierte el interés de todos ustedes, el máximo interés. Pero es que el tema que tratamos hoy en el programa, que ojalá y la dirección de Ivos le dé toda la difusión posible, por su importancia, porque afecta a todos y cada uno de los seres humanos que poblamos este planeta, que somos 8.000 millones de personas aproximadamente. Y si tenemos algo cierto en la vida es que vamos a morir, vamos a fallecer. Yo prefiero, en un lenguaje espírita, también teosófico y de otras doctrinas espiritualistas, decir desencarnar, porque es el alma la que abandona el cuerpo definitivamente. Y la pregunta que nos hacemos hoy es la pregunta que se han hecho, señoras y señores, los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, desde la más remota antigüedad. en todas las culturas. Ahí tenemos, por ejemplo, el bardo todol, el libro tibetano de los muertos. Tenemos, por otra parte, el libro egipcio de los muertos. Estamos hablando de obras literarias que cuentan con muchos siglos desde que fueron escritas. Por supuesto, todos los libros que componen la Biblia, el Corán. Por supuesto, no les cuento, dentro del judaísmo también, milenario. En India, pues no les quiero ni contar. En India, si nos remontamos a los Vedas, nos vamos a 3.000 años aproximadamente antes de Cristo. 3.000 años antes de Cristo. Es decir, unos 5.000 años hace que ya en India se preguntaban: ¿qué ocurre? Sí, por supuesto, la espiritualidad. Pero, ¿qué ocurría con el alma dentro de un politeísmo exacerbado? Porque dentro del hinduismo existen algo así como, lo van a oír, 3 millones aproximadamente, 3 millones de dioses. Por otra parte, doctrinas que no son religiones. Aunque, por ejemplo, el espiritismo como doctrina, Kardec sí la califica como una religión. La califica como una religión que, por ejemplo, en Brasil tiene muchísimos adeptos, creyentes, seguidores. Tenemos la teosofía, quizás con menos eco en el mundo, pero también está ahí presente el general Olcott y Madame Elena Petrovna Blavatsky, que tras visitar la India decidieron, vamos a decirlo así, decidieron armar, construir una doctrina espiritual. Ahí tenemos obras de Madame Blavatsky como Isis Desvelada, por ejemplo, y otras. Luego vinieron, tampoco muy posteriormente, teósofos muy importantes como Charles Winston Leadbitter, que hizo una labor de difusión y de divulgación de la teosofía activísima. Publicó muchos libros, yo tengo algunos de ellos. Tenemos maestros espirituales más contemporáneos, como el maestro que conocerán muchos de ustedes, Omran Mijael Avainov. Y así podríamos seguir enumerando religiones y doctrinas, el budismo, aunque el budismo es un poco relativo, porque si bien cree en la existencia de una parte espiritual que reencarna, no cree la existencia de un ser supremo, de Dios, lo cual yo todavía en mis casi 52 años, señores, no he logrado entender. De cualquier manera, es verdad que es una pregunta que ha inquietado y que inquieta. Miren, cuando alguien muere, fallece, desencarna, las personas que son creyentes y que están en el tanatorio. Yo he presenciado, no voy a dar detalles, murió un familiar y el esposo le dijo a mi padre, llorando, yo estaba delante, me conmovió, no se me olvidará nunca, aquella imagen, le dijo, llorando, apoyando sus manos en los hombros de mi padre, ya está con la Virgen, ya está con la Virgen. Digo esto porque creemos, o creen muchos, y por eso hago este programa. No pierdan ripio, porque es muy importante, porque cuando les llegue el momento lo van a recordar, lo que escuchen aquí. Y si deciden a partir de hoy, o ya están en ello, seguir estudiando la vida del alma en el más allá, es fundamental. Y lo que los creyentes, y no hablo solamente de católicos, protestantes, cristianos en general, ortodoxos, sino por ejemplo el Islam, el judaísmo, se piensa, voy a centrarme mínimamente en el cristianismo, en el catolicismo. Catolicismo, la persona que muere ya ha trascendido y ya se ha reunido con Dios. Mire, esto no es así. Y yo quiero dejar claro desde el primer momento que parto no de mis creencias, parto de una fenomenología que, por una parte, a veces es paranormal, que por otra parte, bueno, es paranormal siempre, porque paranormal es aquello que está no fuera de lo normal, porque fuera de lo normal sería preternatural, fuera de, preter es fuera de. No, paranormal, para, quiere decir al margen, al lado, lo que no es usual, lo que no es corriente. Esa es la definición de paranormal. Y por tanto, paranormal es todo. Todas las fuentes. Pero tenemos fuentes espirituales, como son la doctrina espiritista, teosófica, por la parte teológica, las experiencias de místicos y santos conocidos o no conocidos que están o que han estado o han vivido en un monasterio recluido en una montaña y que no hemos conocido. Y por otra parte, las experiencias de revelaciones particulares, como es el caso, por ejemplo, de la conocida María Simma, busquen ustedes información, que desde niña se le aparecían almas del purgatorio. Es un caso extraordinario, y no solamente María Simma, al Padre Pío también se le aparecían almas del purgatorio. Esto ya, tanto María Simma como Padre Pío o como el Padre Pío o San Pío de Pietrelcina, más reciente en el tiempo. Pero la persona muere, ya está con Dios, ya está en el más allá, ya se ha reunido con sus seres queridos, ya está en el cielo. El cielo, ¿qué es el cielo? Tendríamos que entrar a definir qué entendemos como cielo. Señores, las cosas no son así. ¿Por qué? Y es un error, y lo diré siempre, es un error absoluto. Por eso, en ciertos medios de comunicación estoy vetado, porque claro, no comulgo, y nunca mejor dicho, con los postulados de la Iglesia Católica. Es que no puedo estarlo intelectualmente, ni filosóficamente, ni desde un punto de vista fenomenológico. Es que no es eso lo que nos dice la fenomenología. En absoluto. Los católicos, o para el catolicismo, porque hay católicos e incluso sacerdotes que disienten. Para los católicos, la persona muere y tiene tres destinos. Tres. Ya saben ustedes cuáles son. O va al cielo, que para ir al cielo desde este punto de vista teológico tienes que estar puro, limpio de toda imperfección, hasta los santos, esto lo decía el Padre Pío, si no recuerdo mal, hasta los santos pasan fugazmente o durante poco tiempo por el alto purgatorio. Pero bien, cielo, salvación, purgatorio, también los que van al purgatorio, que somos la inmensa mayoría, ahora entraremos. Purgatorio, porque según esta visión teológica del catolicismo, los que han muerto o han fallecido o han desencarnado en amistad con Dios, sin pecado mortal, pero cuando habló Jesús de pecado mortal y de pecado venial, otro día les hablaré de lo que el magisterio de la Iglesia considera como pecado mortal y lo que considera como pecado venial. Bien, que no ha muerto en pecado mortal, si venial o menor, y van al purgatorio. Y los que han muerto en pecado mortal y rechazando la misericordia y el amor de Dios, van al infierno. Esto en el catolicismo. En el protestantismo, pues miren, solamente hay dos destinos. Por ejemplo, para los evangélicos, que quizás sean los mayoritarios en cuanto a protestantes. Bueno, están los baptistas, los anabaptistas, los pentecostales. Hay muchos, muchos protestantes. Para un protestante hay dos destinos del alma únicos. Entérense bien. Pero es que están en un error tremendo, igual que la Iglesia Católica. O te salvas y vas al cielo, al paraíso, que esa es otra. Vas al paraíso o vas condenado al infierno por toda la eternidad, señores. Atormentado por llamas de fuego que te abrasan el alma. Dícenos que no es un fuego material, es un fuego espiritual, pero que no obstante produce un dolor insoportable. Yo he escuchado cosas indecentes en canales católicos. ¿El qué? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo he escuchado, no voy a decir a quién o a quiénes, que son de una orden religiosa, decir que el menor tiempo, el menor sufrimiento en el purgatorio, no en el infierno, en el purgatorio, el menor, un segundo, dos, porque se cree que en el más allá no hay tiempo. Claro que hay tiempo. Lo que pasa es que no se experimenta como el de aquí, y un día no tiene 24 horas y allí no hay días. Pero ese no es el tema de hoy. Bueno, pues eso no es nada en comparación con, por ejemplo, que te quemen en la hoguera vivo. Esto yo lo he escuchado en un canal católico. Y claro, me pongo que bufo. Porque es una auténtica aberración. Pero ¿qué clase de monstruo de Dios es ese? ¿Pero cómo puede haber gente que se crea eso? Pero por Dios, pero ¿dónde está la razón? ¿Dónde está una filosofía que todos llevamos un pequeño o grande, en algunos casos, filósofo dentro, un humanista dentro, que ponga las cosas en su sitio? Humanista, claro, yo me considero un modesto humanista, y el humanista tiene conocimiento de otras disciplinas. Bueno, pues esto para el catolicismo y para el protestantismo, o para los protestantes. Y tanto de lo mismo los ortodoxos. ¿Te salvas o te condenas? ¿No hay más? Para un protestante no hay purgatorio. El purgatorio, según la teología católica, no estoy hablando de mi opinión, estoy haciéndome eco de lo que opina la Iglesia Católica, el protestantismo, las iglesias ortodoxas, es decir, la Iglesia de Oriente. O te salvas o te condenas. El purgatorio es, sí, un estado, pero es un lugar, porque es un lugar, que no nos digan que es metafórico, donde se sufre, donde hay fuego. ¿Cuál es ese fuego? Lo vamos a ver. ¿Cómo? Eso es ancestral, eso es anacrónico, eso está fuera de tiempo, eso es medieval. No, señores, no, señores. Las experiencias, ahora que tanto se habla y que el doctor Segarra, San Segarra, de alguna manera, igual que lo hizo Moody en su momento, iniciando, dando el pistoletazo de salida a la difusión de las experiencias cercanas a la muerte, el doctor Manuel San Segarra ha armado una auténtica revolución, porque es que yo no veo medio de comunicación a través de internet donde durante una hora no aparezca un vídeo suyo. ¿Por qué no se habla de las ECM negativas? En el canal Somos Almas, se lo recomiendo, de la doctora Luján Comas, tuvieron el testimonio de una persona que había experimentado una ECM negativa y decía esto, que no se habla de ellas, no se habla. ¿Por qué? Porque no venden, porque da miedo, porque la persona que las ha experimentado la calla por vergüenza, porque piensan que esa persona está mal de la cabeza. En fin, las retahilas de siempre, señores. Lo de siempre. Entonces, eso de que ha muerto y ya está con Dios, o ya está en el cielo, o ya está con los ángeles del cielo, o ya está con la Virgen y los santos. En absoluto, miren ustedes. Sabemos, por la fenomenología paranormal, fidedigna, comprobada, corroborada, de fuentes muy serias, sabemos. Es verdad que nadie habla de esto, porque venden más otros temas. Creo que el tema es interesantísimo, pero no sé, es mejor hablar de, ¿qué les voy a decir yo? Es que hay tantos temas. Del Santo Grial, de las cruzadas, de quién mató a Kennedy o a Marilyn Monroe. Todas esas chorradas. Chorradas. En comparación con temas de esta trascendencia. Y que nos va a tocar a todos, además. Entonces, la persona muere, fallece, es decir, se para su corazón y su respiración. desaparecen las constantes vitales. Ha muerto. La muerte, es decir, la separación del alma. ¿Qué es el alma? Un espíritu encarnado. Vamos a hablar con propiedad entonces. La separación del espíritu del cuerpo lo expliqué en un directo de YouTube durante más de 2 horas. Que lo tienen aquí en el canal, si no recuerdo mal, el audio. Y si no, vayan al canal de YouTube. Esa separación no es inmediata. ¿De qué depende? Pues miren, depende únicamente de una cosa, de un aspecto. Depende del grado de evolución espiritual de la persona que acaba de fallecer y, sobre todo, por tanto, o por ende, de su apego a lo material. Hay unos seres espirituales encargados, lo dice la doctrina espírita, lo dicen incluso NCMs, etc. Unos seres espirituales, guías, encargados de desbrozar, por decirlo así, los lazos, que son lazos energéticos, que unen el espíritu con la materia, con el cuerpo. Si la persona está muy materializada o ha estado muy materializada durante su vida, lo que ocurre es que el proceso es mucho más lento. Es paulatino. Es gradual, no sale del cuerpo de inmediato. Se da una, lo que llaman los espiritistas, una turbación, es decir, la persona, al igual que cuando entra en la vida y muere al mundo espiritual, en este caso es al revés. Y se despierta de esa turbación el alma cuando ya se va completando el proceso. En los casos de personas desapegadas, espirituales, que tienen conocimientos que han tenido durante su vida espirituales, la separación de esos lazos fluídicos o energéticos que unen el espíritu con la materia, con el cuerpo, se hace rápidamente. Pero el que está apegado a lo material, para que vean, entre otras cosas, qué pernicioso es el estar apegado a lo material, el proceso, dependiendo del grado de evolución y de materialización que tengan o de apego a lo material, dependiendo de ello, tardan más o menos, no hablamos de horas, pero tardan más o menos en desvincular por completo esos seres espirituales encargados de esa tarea, que ayudan o que operan para quitar esos lazos fluídicos. Por tanto, la muerte en sí ya es un proceso. Y no siempre es agradable. Hay turbaciones de una persona que ha estado muy materializada, muy apegada a las cosas mundanas, que no ha creído en la trascendencia en absoluto, y cuando le llega la muerte, cuando desencarna, le cuesta mucho desvincularse del cuerpo. ¿Por qué creen? Entre otras cosas, que deberían ser 3 días. Así lo señalan. He mencionado el libro de los tibetanos de los muertos, el libro egipcio de los muertos. Ahí se habla de esto. 3 días. 3. Los famosos 3 días que aparecen tantas veces son muy importantes. El primer día, no digamos, se está todavía separando. Escúchenlo bien. No es, se le ha parado el corazón, su espíritu ya ha salido como un cohete hacia el más allá. No. Yo tuve una experiencia, no voy a decir con quién, tuve una experiencia con alguien que, no obstante estando en muerte cerebral, yo percibía clarísimamente que todavía existía una unión energética, fluídica, entre su espíritu, que estaba fuera, pero todavía vinculado a su cuerpo, que estaba en la UCI con respiración asistida. E incluso cuando iban a incinerar a esta persona y se levantó la tapa para comprobar que efectivamente era él, yo pude, tengo mi grado de sensibilidad, pude detectar que todavía no había terminado el proceso de desvinculación del espíritu respecto al cuerpo. No era un cadáver vacío. Sí, el espíritu ya no estaba en el cuerpo. Pero todavía existía una unión fluídica entre el espíritu y el cuerpo material. En cuanto el cuerpo material fue introducido en el horno crematorio, ahí sí que ya esos lazos fluídicos terminan por romperse. Así que fíjense hasta qué punto llega la cuestión. Estarás vinculado, no digo dentro del cuerpo, estarás vinculado a tu cuerpo material, a tu cadáver, en la medida de tu espiritualidad, grado de evolución, grado de adelanto, o por otra parte, en el peor de los casos, por tu grado de estar apegado a lo material. Por tanto, la muerte en sí, el hecho de la muerte, es un proceso. Lo que le ocurre al espíritu es un proceso. Cuando creemos que ya, inmediatamente después de que se para el corazón, el alma se ha marchado, o el espíritu, hablando con propiedad, nos damos cuenta, por la fenomenología, que no es verdad, que sigue existiendo una unión. Hay una parafonía famosísima que la obtuvo el profesor Germán de Argumosa en Belmez, en la Casa de las Caras, ante 12 alumnos de la Autónoma, el catedrático José de Solas. ¿Y qué decía esa psicofonía? Una voz perentoria de mujer decía en tono lastimero: es que yo sigo enterrada. Y claro, aquello le hizo pensar mucho al profesor, porque él decía: pero vamos a ver, si un cadáver es algo que ya no tiene vida, y si hay una entidad inteligente que llamamos alma o espíritu, en ella, cuando sobreviene la muerte, se separa del cuerpo. Sí, se separa del cuerpo, pero dependiendo de los casos, como hemos visto, como les he explicado, no es inmediato. Es que yo sigo enterrada. Porque había enterramientos, ya saben, en Belmez, debajo y en el patio. Germán pica patio y levanta cemento. Medianera con la iglesia. Ya saben, las criptas de las iglesias al ladito de la casa. ¿Qué habría o qué habrá en ese patio? Debajo. ¿Qué habrá debajo de esa casa? Se encontraron huesos. El hijo de María Gómez Cámara excavó 3 metros de profundidad y se encontró con restos óseos, con huesos, y no pocos. Dicho esto, ¿con qué se sigue encontrando? Cuando ya se ha desvinculado del cuerpo, depende cómo haya sido, depende cómo haya sido la persona. En definitiva, depende del grado de evolución espiritual que haya alcanzado y de lo bueno y malo que haya hecho. Ahí tenemos, he citado a Egipto, tenemos en la balanza famosa pesando las obras buenas y las obras malas. A ver cuál pesa más. A ver cuál de las dos balanzas pesa más. Eso hay pinturas egipcias de ello, y no solamente en Egipto. Entonces, la persona, dependiendo, porque claro, 8.000 millones de personas vivas o en la materia o reencarnadas o encarnadas, como lo quieran decir, pues hay de todo, como en botica, claro, hay de todo. Se puede encontrar en una oscuridad total y rodeada de entidades indeseables, que la teología llama demonios, que el esoterismo llama bajos astrales. Si la persona ha sido malvada, la respuesta es sí. ¿Qué es lo que nos venden las ECMs? ¿Qué es? El encuentro con los seres queridos fallecidos. Esto es lo que más abunda. Que contamos la verdad de las estadísticas. ¿Con qué se encuentran? Con los seres queridos fallecidos. ¿Con todos? No. O a veces sí. Depende. Que le dan la bienvenida. Que reciben a esa persona. ¿Y después qué? El túnel. El famoso túnel. ¿Y qué es el túnel? Es el tránsito. Es el tramo que une el mundo espiritual con el mundo material. El túnel por el que han pasado millones y millones y millones de personas desde hace siglos. Y la luz. Al final del túnel, que no es una luz, es un ser luminoso. No me detendré en esto, porque este tema solamente para un programa. El ser luminoso que emana amor incondicional, misericordia, compasión, dulzura, amor. ¿Y qué acontece? La pregunta del ser luminoso, que suelen ser varias, depende. ¿Has aprendido a amar como yo te amo? Por ejemplo. O también, ¿qué puedes enseñarme de tu vida? A veces que merezca la pena o que sea destacable. Y entonces se despliega como si fuese una pantalla de cine, como ya saben, la revisión de la vida de la persona. Tampoco me detendré en este punto, porque es tema para un programa, la revisión de la vida, donde el que está allí, viéndose desde fuera, pero al mismo tiempo como actor, es decir, protagonizando lo que está viendo, sintiéndolo. Sintiendo en cada momento el bien que causó y la felicidad en los demás y el dolor, el daño, el sufrimiento, el pesar que también causó con todas y cada una de esas obras. Luego también se da el llamado efecto onda. ¿Qué es el efecto onda? Que ve las consecuencias, como si tirásemos, por eso se llama así, en un estanque de agua totalmente apaciguada y tiramos una piedrecita. Con una piedrecita, vale, se empiezan a formar ondas que se van expandiendo. Los efectos de nuestros actos, en terceros, en cuartos, en quintos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y claro, esto es de suma importancia, porque ya saben que no es un juicio, no es un juicio como nos han transmitido, donde hay un ser supremo, sea Dios, sea Jesús, juzgando. No, es que es uno mismo y ahí estás al desnudo. No puedes ocultar nada. Todo se ve, hasta tus pensamientos, tus sentimientos, a cada segundo durante tu vida en la tierra. Es uno mismo el que se juzga. Se ha de entender, yo así lo entiendo, que Dios otorga su gracia como don sobrenatural y que ilumina la conciencia, ilumina la conciencia de la persona que está allí haciendo la revisión de su vida. Le da esa gracia, esa sabiduría, ese discernimiento, esa objetividad absoluta para que revise su vida. O sea que efectivamente llevaba razón San Pablo, Pablo de Tarso, porque está escrito, dice, solo morimos una vez, Sí, claro, no morimos tres. Y después el juicio, dice. O escribió. Pues efectivamente, el juicio viene después de la muerte. Ahí tenemos los novísimos llamados en teología, los novísimos, las postrimerías, que son muerte, juicio y luego cielo e infierno, y contemporáneamente los teólogos han incluido el purgatorio. Pero los novísimos de toda la vida han sido muerte, juicio, o sea, revisión de la vida, cielo e infierno. Esos son los novísimos, los llamados novísimos. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Porque algo ocurre. En el caso de las personas que se les dice no es tu momento, tienes que volver, no ha llegado tu hora, pero tenías que vivir esto, vuelven. Pero los que no vuelven son los que verdaderamente han muerto. Por eso decía don Germán que había que decir, siendo muy precisos en el lenguaje, que las personas que experimentan ECM están en muerte aparente, muerte aparente y no muerte clínica, están en muerte aparente puesto que han vuelto, por tanto muerte no, porque él decía la muerte se constituye, o se puede decir o mencionar como tal, cuando se empiezan a dar los signos propios de la misma, como es por ejemplo la caída de los músculos faciales, la midriasis, la dilatación de la pupila, la distorsión en las facciones de la cara, faciales, el inicio de la descomposición del cadáver, eso es muerte. Por eso él decía, mucho cuidado. Él estaba muy en contacto con Suiza, con los tanatólogos, ahí están los mejores del mundo en Suiza, y era un tema que a don Germán le interesaba muchísimo, igual que me ha interesado y me interesa a mí. Y decía, no, cuando se habla de muerte hay que decir muerte aparente, puesto que no han muerto porque han vuelto. Claro está. Claro, esos han vuelto. Cuando digo esos, son millones de personas. Pero es que bebo un poco de agua. Llevo casi una hora hablando y no puede ser. Esos han vuelto. Pero, ¿qué ocurre con los que no han vuelto? Es decir, con los fallecidos, con los verdaderamente fallecidos, muertos, ya desencarnados, definitivamente. Porque, cuidado, cuidado con esto. El que experimenta una ECM, recuerdo para el que no sepa, experiencia cercana a la muerte, o como Moody popularizó, experiencias de vida después de la vida, o experiencias en el umbral de la muerte. Esas personas, sus espíritus, si apoyamos que son experiencias espirituales, yo no tengo ninguna duda, y cada vez los científicos de muy diferentes disciplinas, sobre todo en Estados Unidos actualmente y desde hace años, nos hablan de algo que ya les apunté en otro programa, que la experiencia es extracerebral, es decir, que no está producida. Entérense bien los que no, los que opinan de esta forma o no lo saben o tienen dudas, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La ECM es extracerebral, quiere decir que no la provoca el cerebro, que no son alucinaciones en momentos agónicos. Agónicos no, de muerte, si bien hay que decir aparente, pero desde luego las constantes vitales desaparecen. Y claro, esto es muy importante, porque no hay constantes vitales, no hay latido cardíaco, no le llega al corazón, al cerebro, la sangre correspondiente del corazón, la respiración se para, no hay oxígeno, no le llega oxígeno al cerebro, y ya estamos en hipoxia, y a partir de los 6 minutos en anoxia ya provoca daños irreversibles en el cerebro de la persona. Y por esta razón yo les decía que en el momento de iniciarse la ECM, en esa muerte aparente, puesto que vuelven, no han muerto, verdaderamente no han muerto, hay que suponer, y creo que suponemos bien, que en esoterismo se habla del cordón de plata, que no es ni un cordón ni es de plata, pero en el mundo espiritual ciertos dotados lo han visto como sí, una especie de cordón que une el cuerpo material, que a veces está en el centro del plexo solar o en el ombligo o en la cabeza, una especie de lazo de color plateado, y de ahí el nombre de cordón de plata. Ese lazo fluídico, esa unión energética, se ha de suponer que no se ha roto en la ECM. No se ha roto. No se ha roto ni se ha quebrantado, puesto que la persona ha vuelto. En la muerte, cuando es muerte y la persona no vuelve, el espíritu se ha separado del cuerpo definitivamente. Pero no en este caso. En el caso de las ECM, sigue existiendo una unión energética, fluídica, entre el espíritu, que todavía no se ha separado definitivamente del cuerpo material. ¿Por qué? Pues porque se ha de suponer que hay una causa superior, que llamamos Dios, que determina que no es el momento de la persona, que sí tiene que experimentar esa vivencia, por muchas razones. Cada persona tiene sus porqués y por qué Dios lo permite. Y por tanto, ese lazo fluídico, unión energética, se ha mantenido. Por eso yo siempre digo que ¿qué es la muerte? La separación definitiva. Definitiva. Ya no hay vuelta atrás. Una vez que esos lazos fluídicos de los que les he hablado al principio, esa unión energética, fluídica, entre el espíritu y el cuerpo material, en el caso de la muerte, formalmente hablando, sí se rompen, pero no en las experiencias cercanas a la muerte. Bien, la persona se puede encontrar con muchas cosas. Hablo de los que no vuelven, porque los que vuelven cuentan lo que han vivido y hasta donde han vivido. Es decir, los que experimentan ECM cuentan la revisión de la vida, a veces han estado junto a lagos de fuego, sí, de fuego, de llamas, ¿a que esto no lo sabían? Pues ya se lo cuento yo. Métanse en YouTube y busquen ECMs negativas, ECMs visión del infierno, ECM es visión del purgatorio, ya verán. Hay cientos de testimonios. Esto no se cuenta. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque no vende. Porque no vende. Lo decía un especialista en ECM hace muy pocos días. Porque no vende, sencillamente. Vende lo bonito, lo bello, lo hermoso, lo placentero, lo que despierta aquello que es agradable en las personas, pero no el decir que muchas personas, que es la realidad, han visto lugares con llamas de un fuego espiritual. Y en esos lugares, personas, espíritus, para ser más exactos, sufriendo. Claro, esto tiene mucha repercusión, porque nos conecta ¿con qué? Con el primer secreto de Fátima, de las apariciones de Fátima, que tuvieron su culminación, la última, el 13 de octubre de 1917, cito esta fecha como última aparición. La Virgen prometió que volvería una vez más, todavía no ha ocurrido, pero el milagro del sol, el secarse la ropa de las 70.000 personas que había en Cova de Iría, caladas hasta los huesos, el desprendimiento del sol, me decía Petita Rigrejo, yo sé que eso no puede suceder, que si el sol se desprendiera de la bóveda celeste, el universo, o en este caso el sistema solar, colapsaría, sería un desastre. Pero es que hubo dos. Pero bien, no vamos a entrar ahí. El milagro del sol. Eso ocurrió. Me decía Pitita Ridrojo en aquella entrevista que le hice en la biblioteca de su mansión. Porque no voy a decir de su casa. No voy a decir de su piso. Aquello era una mansión. Qué biblioteca, qué maravilla. Con escalera de caracol y todo. Maravillosa. Bueno, pues me dijo que cuando en un lugar mariano, presuntamente mariano, donde supuestamente se aparece la Virgen, cuando se da el milagro del sol, es la Virgen María, la Gran Señora, nuestra Madre en el cielo, para el que no crea, lo respeto, no sabe lo que se pierden. Basta con decir Madre, Madre, Madre desde el corazón, y la Virgen acude de inmediato. Después de la Trinidad, María, esta sí es mi opinión. Pero es que teológicamente también, María es el ser más elevado que existe en la creación, por encima de todos los coros angélicos, de las tres tríadas, de los nueve coros, vamos, angélicos, de las nueve categorías, quiero decir, de ángeles, arcángeles, tronos, potestades, dominaciones, serafines, querubines. María está por encima de ellos. Y por tanto, a lo que voy, cuando hay en un lugar mariano, se produce la danza del sol, es como si la Virgen quisiera dar el mensaje, decía Pitita Ridruejo, creo que es indudable que Pitita Alegrojo es una de las personas que más ha estudiado, aparte de la multitud de conferencias que ha dado y entrevistas, una de ellas a mí, de 3 horas, que la tengo guardada y la subiré. Creo que sobra decir que tiene total credibilidad, sabe de lo que habla, que es el sello de autenticidad de que en ese lugar se está verdaderamente apareciendo María, Miriam, la Virgen María. Y claro, yo les decía, hablando de las ECM negativas y del fuego, yo les decía, ¿y con qué conecta esto? Conecta con el primer secreto de Fátima, que fue ¿cuál? ¿Cuál fue? La visión de los 3 niños del infierno. No voy a entrar en si eterno o no, pero la Virgen con su mano derecha hizo el movimiento dirigiéndose hacia tierra como de apertura, y en ese momento los niños vieron un mar de fuego donde había personas, seres humanos, espíritus, y donde había demonios. Y dice, escribió Sor Lucía, ya siendo monja, que si la Virgen de nuevo cerró con la mano, que si no lo hubiera hecho, que cree, decía Sor Lucía, que hubieran muerto de pavor y de terror ante lo que vieron. Entonces, ¿en qué quedamos? No existe el infierno. Yo digo los infiernos, diferentes niveles. Pero bien, digamos los infiernos. Y en este caso, ese infierno, que sería el más profundo de todos, el peor, donde van las almas de los que han sido recalcitrantemente perversos, malvados, pervertidos y pervertidores y todo lo demás. Asesinos, violadores de niños, sicarios, satanistas, magos negros, brujas, que las hay, brujas, formalmente hablando, que hacen pactos con el demonio, que invocan para hacer daño, que hacen pactos satánicos. Los de las SS, que con la pistola a uno, porque, por ejemplo, estaba en silla de ruedas, lo tiraban por la ventana. Esta escena aparece y es un anciano, si no recuerdo mal, en la película La lista de Schindler. Es tremendo. Eso ocurrió. O en la cabeza, ¡pum!, un tiro. ¿Por qué? Porque eres minusválido, o porque te faltan dientes, o porque eres de piel oscura o morena. Esto ocurría. Es decir, auténticos demonios. Violaban a las mujeres. Entraban en las casas. Sí, también aquí pasó en la Guerra Civil Española. ¿Dónde fueron, pues? ¿Dónde van esas personas? Me refiero a su espíritu, totalmente ennegrecido por el pecado, los pecados más horripilantes. ¿Dónde van? A la luz. Hacer la revisión de la vida. Durísimo, porque ven todo lo que han hecho. Y allí se dan cuenta de la monstruosidad que han cometido. Las monstruosidades que han cometido. Y después, se va al nivel de purgatorio. María Sima y otros autores, incluso hay, aparte de María Sima, había, no recuerdo el nombre, otra mujer que también tenía contacto con las almas del purgatorio. Por supuesto, Sor Josefa Menéndez, en este caso, sus raptos a los infiernos. Busquen, busquen. Sor Josefa Menéndez. Secuestros, raptos a los infiernos. Es una fenomenología que no podemos, obviar. Yo no creo en la condenación eterna, eternamente, para siempre, sin fin, no. Pero sí creo y confío en la justicia de Dios, y el que la hace, si no se ha arrepentido en vida, si no se ha dolido profundamente en su corazón, en su espíritu, si no ha cambiado de comportamiento, practicando el contrario, el antídoto, si no ha cambiado de vida, si no ha pedido perdón a Dios con todo su corazón, si no ha hecho nada de eso y muere, ¿va a dónde va? Eso se lo aseguro yo a ustedes. Caray, que conozco la fenomenología. Es que no hablo por hablar. Hablo sabiendo lo que digo. Perfectamente. He leído mucho. Mucho. Aparte, y esto no voy a entrar en ello ni mucho menos, pero aparte de haber tenido algunas experiencias personales con el purgatorio. Y que nadie se asuste, porque el purgatorio es un lugar de misericordia de Dios. Los infiernos no. Los infiernos son un lugar de Sí, de castigo, de correctivo. Por tanto, estas personas que por desgracia existen, por desgracia, existen y han existido y han sido auténticos monstruos. ¿Dónde van? Pues van a donde van, lamentablemente, van a los infiernos, el nivel infernal que les corresponda a cada uno. Yo creo que, en fin, que hay que ser muy perverso, muy redomadamente malo, malvado, cruel, sádico, un monstruo de ser humano, para en vez de ir a un purgatorio medio, que es lo más habitual. Hay tres niveles en el purgatorio, lo he explicado alguna vez: el alto, el medio y el profundo. Un purgatorio medio, la mayoría de los seres humanos pasamos por ahí, pero quiero en este programa despacharme a gusto. Enseguida vamos a poner un par de minutos de música, pero me quiero despachar a gusto porque el tema lo merece y hay mucha confusión. Hay por otra parte, dejando este punto aquí, pero es un punto y seguido, porque no he terminado, pero lo abordaré después de la, en fin, de los minutos, dos minutos de buena música, y vuelvo con ustedes, que es el tema de las almas en pena, de las almas errantes, de los que se quedan aquí, de los que no quieren ir a la luz, hacer la revisión de la vida. ¿Qué ocurre? Señores, ¿qué ocurre? O sea, ahora van entendiendo los que no lo han entendido al principio. ¿Por qué les he dicho eso de lo que se suele oír? Bueno, pues ya muerto a veces es como un consuelo, ¿eh? Yo lo entiendo, pero no se corresponde con la realidad. Mi obligación es decir la verdad, basándome en la fenomenología. Y dice, bueno, pues ya está en el otro lado, está muy a gusto, está muy feliz, muy contento, ya. Estará feliz y contento si ha sido una buena persona. Pero si ha sido una persona turbia, no digamos malvada, pues de feliz y de contento absolutamente nada. Ya se lo digo yo. Y por otra parte, nos encontramos, como les he dicho, con las almas en pena, las almas de aquellos que han muerto pero que no saben que están muertos. Esto ocurre, es un porcentaje muy pequeño, pero basta con que haya un solo caso para ya prestarle atención. Y no hay ni un solo caso, no solamente hay un caso, hay muchos más. Las almas errantes también. ¿Qué es cada cosa? Pues miren, se lo resumo. Un alma en pena es aquella que tiene, como indica la expresión, un sufrimiento o varios sufrimientos que van precisamente ahí, en el alma, pero que debido a que no quiere enfrentarse a la revisión de su vida, no trascienden, no van a la luz, al ser luminoso, y se quedan en este plano, en el plano material. Están purgando. En realidad, son almas que están purgando en un estado de purgación, porque esa pena o esas penas, ese sufrimiento, ese dolor, va donde ellos van o ellas van. Bueno, el alma no tiene sexo, pero sí es verdad que el sufrimiento está presente en esa alma y que puede estar en un lado, en otro, deambular. Por otra parte, también muy frecuente, alguien muere y está tan apegado a su familia que se queda entre ellos. Todo con permisión divina, y con un tiempo determinado. Hasta que Dios dice, hasta aquí hemos llegado, tú vienes aquí, hijo o hija, a hacer la revisión de la vida. Pero mueren y se quedan en su casa. Hay casos muchos de una persona que ha vivido 50 años, 60 en una casa, muere y sigue creyendo que esa casa le pertenece, que nadie puede vivir ahí. Y viene una familia que alquila la casa o que la compra, y este espíritu empieza a provocar fenómenos para asustar, para que se vayan. Esto es muy frecuente. Y por supuesto tampoco van a la luz. Las almas errantes son aquellas que sencillamente rechazan trascender, no quieren ir a la luz. Son almas muy apegadas a la materia y que por tanto quedan deambulando de un lado para otro, tampoco con un rumbo fijo. Lo que indica la expresión, son almas errantes, no quieren hacer la revisión de su vida, porque su vida seguramente, en la mayor parte de los casos, no ha sido virtuosa, ni muchísimo menos, o no sienten esas almas que lo ha sido, y por tanto deciden quedarse en este plano. Así que fíjense si hay posibilidades, y luego lo que he dicho, personas que fallecen, que mueren, personas que mueren y que transitoriamente, suele ser un tiempo de aquí corto, pero no saben que han muerto, están tan sumamente materializadas que ni se imaginan que han muerto, nadie les ve, nadie les escucha, no pueden asir, no pueden coger la materia, tocarla, traspasan lo material. Pero no entienden. No entienden. Claro, aquí la pregunta que yo planteo es: ¿dónde están los guías espirituales de esas almas? Las almas en pena, las almas errantes, los que se quedan entre los familiares y los amigos, los que se quedan en su casa porque piensan que les pertenece, o como un caso que cuenta Leadbeater, de un fantasma que se aparecía frecuentemente donde había enterrado un tesoro, estaba pegado a esas monedas de oro. Entonces, ¿qué ocurre con estas almas que he mencionado? Pues sencillamente que los guías espirituales, salvo que sea una orden de Dios, no fuerzan. Entonces, si quieren quedarse en este plano, marchan, se van. Dice, bueno, ya te cansarás. Ya vendremos a por ti cuando Dios lo ordene, o por tu cuenta ya irás hacia la luz para hacer el tránsito. Estas son las posibilidades de almas que se pueden dar y que de hecho se dan en cuanto a las que de alguna manera quedan en este plano. Luego están las de los suicidas, que es tema aparte y del que hablaré después de, en la segunda parte, después de esta música que durante dos minutos y medio vamos a ponerles para descansar un poco y seguir con este apasionante e interesantísimo programa Purgatorio, Cielo, que entendemos como cielo, paraíso, infiernos, quién va a un sitio, quién va a otro, qué ocurre después del purgatorio, qué ocurre después del infierno, la reencarnación, en fin, interesantísimo. Sin duda alguna les digo que es un tema muy, muy interesante. Yeah. Thank you.